Pues porque nos preocupa que desde el Ministerio de Educación, que es quien tiene la competencia educativa, y desde las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias de educación, no se empiece a tomar las medidas oportunas, en concreto las medidas curriculares, organizativas y formativas, para garantizar el cumplimiento de lo que se propone cuanto antes. Si no es en este curso escolar que acabamos de empezar, 22-22, al menos en el siguiente curso 22-23. Consideramos que si no se acometen desde ahora mismo una serie de cambios urgentes que consideramos imprescindibles, corremos el riesgo de que de nuevo lo que dice la ley se quede en papel mojado y no llegue de verdad a las aulas. Porque todo puede ser que acabe como las propuestas de algunas comunidades autónomas para introducir la memoria histórica en los libros de texto y el currículo escolar, porque todas las leyes de las comunidades autónomas de memoria histórica siempre incluían este epígrafe, que se debería introducir en el currículo escolar y modificar los libros de texto. Pero lo cierto es que muchas de ellas no han pasado realmente de las intenciones o las declaraciones, y en las otras se ha cercenado radicalmente con el crecimiento de la extrema derecha y su llegada a las instituciones parlamentarias, pues las tímidas iniciativas que empezaban a ponerse en marcha. Por eso hemos sacado este manifiesto. Y para de los oyentes que aún no hayan leído este manifiesto, ¿podría adelantar o comentarles brevemente los principales puntos que en él se reivindican? Claro, son tres fundamentalmente. El primero son medidas curriculares. En concreto, ¿qué medidas curriculares hablamos? Pues actualizar los contenidos de cuarto de la ESO en historia, en la materia de historia, y en segundo de bachillerato, desarrollando los mismos de forma clara y sin falsas equidistancias los 40 años de represión de la dictadura franquista y la lucha antifranquista que se mantuvo frente a ella hasta los años 70, hasta finales de los años 60, que asesinaron al último guerrillero o maqui resistente. ¿Esto qué implica? Pues implica tres cosas fundamentales. Por una parte, revisar los libros de texto y los materiales curriculares que se utilizan para que incluyan estos contenidos, que actualmente están en buena medida invisibilizados y silenciados. Y además que tú revisas los libros de texto, yo he hecho bastante investigación en este campo, y lo que vemos es que utilizan expresiones genéricas que ocultan más que aclarar lo que parece no quererse abordar de forma clara y decidida. Una segunda línea de trabajo sería evitar, dentro de esta revisión de los contenidos, evitar expresamente la teoría de la equidistancia, porque esto es, bueno, proviene de lo que se denominó el segundo franquismo, cuando el relato de la cruzada del fascismo, de la dictadura, deja de ser creíble y desde las filas del propio régimen empieza a hablarse de pues, lo que todo el mundo hemos oído y aparece en la mayoría de los libros de texto: guerra fratricida, responsabilidad de ambos bandos, como si una democracia fuera un bando. Y por último, en este sentido curricular, es que les decimos que no pueden poner como excusa que no hay ejemplos, que ya hay material suficiente. Uno de ellos pues son los que citabais al inicio, las unidades didácticas para la recuperación de la memoria histórica, que hemos elaborado un equipo de expertos de la Universidad de León y que además están puestas de forma gratuita en la red para que todo el mundo pueda acceder a ellas, porque se agotaron en la edición en papel, aunque ahora las va a volver a editar la editorial Plaza de Belantes. ¿Cómo se pueden buscar esas unidades? Perdona, ¿eh? Hay un link que es memoriahistoria.unileon.es. Memoria